continuando con el operativo de fin de semana, fue aprendido un adolescente con un arma de fuego. Este procedimiento fue realizado en el parcelamiento Cruz Verde, calle Medina Angarita. Este procedimiento fue realizado por funcionarios adscritos a la zona policial número 1. Para el momento de la detención de este adolescente de 15 años, le fue incautado un arma de fuego tipo pistola con mango de material sintético color negro, calibre 22, marca Bernabel, serial A18301, al igual que un cartucho sin percutir del mismo calibre. Este procedimiento fue puesto a disposición de la Fiscalía Primera del Ministerio Público. Por otra parte, dentro del mismo dispositivo de fin de semana, fueron capturados dos sujetos de 18 y 25 años de edad. Estos sujetos fueron detenidos cuando procedían a robar a un taxista. Para el momento de su detención, les fue incautado dos armas blancas tipo cuchillo, al igual que un frontal tipo de equipo de sonido, un radio portátil modelo EP450 marca Motorola. Este procedimiento ya fue pasado también a disposición de la Fiscalía del Ministerio Público. También fue detenido un sujeto cuando maltrataba a su esposa en estado de gravidez. Se trata de un sujeto de 29 años de edad. Ya este sujeto, bueno, ya se encuentra detenido acá en el retén policial a la orden de la Fiscalía del Ministerio Público. Ya este procedimiento se encuentra acá y se trata de que fue realizado en la avenida Sucre con calle Libertad. También fueron detenidos la cantidad de 20 personas para verificación de documentos, al igual que 7 motos retenidas y la cantidad de 7 bicicletas. Continuamos, bueno, con los operativos, cumpliendo los lineamientos del ciudadano comandante general, licenciado Jesús López Marcano, comandante de Puerto Rico.